Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Estamos ya en el quinto bloque de Enredando las Mañanas, y como ya venimos nombrando, quizá desde que empezó el mes, pero en particular en el programa del día de hoy, junio arde rojo, y arde rojo también para conmemorar 15 años en, si se quiere, de apropiación de este puente Pueyrredón, que nos convoca también para exigir justicia por Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. ¿Con quién estamos en comunicación, Nati? Para hablar justamente de esto, estamos en comunicación con Leonardo Santillán, el hermano de Darío, con quien queríamos, bueno, hacer este doble abordaje, si se quiere, un poco de las actividades del día de hoy en el puente, y también de la que sigue siendo la exigencia de cárcel a los responsables políticos del asesinato. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Nos escuchás? Hola, sí, la verdad que se escucha con bastante interferencia. Ah, bueno. No, te preguntábamos un poco en torno a cuáles son las actividades planificadas para hoy, y también en torno a la exigencia de juicio a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi. Bueno, no, la actividad de hoy más que una actividad es un acto que hacemos con todas las organizaciones, ¿no? Con la hermana de Maxi, con María Costecchi, bueno, con mi viejo, conmigo. Y después con las demás organizaciones. Ahora estamos acá unos metros de la estación encolumnando con todas las organizaciones, con una columna bastante grande ya se está viendo. Y bueno, la idea es marchar a las 12 y moneda, marchar para el puente. Y bueno, una vez que llegamos ahí, arrancar con la lectura de un documento unificado, ¿no? Y después, bueno, la idea es que te diga algunas palabras finas, como venimos haciendo otro 26, ¿no? Con respecto a la que vamos a juntar por la actividad de hoy. Uh-huh. Bueno, con los responsables políticos, bueno, la verdad es que lo venimos haciendo ya hace 3 años de que logramos archivar la causa, estamos de testimoniales, estamos buscando poder aportar alguna clase de nombre, de prueba material para que la justicia se digne una vez por todas a investigar, ¿no? Si bien es cierto que ellos jamás han hecho nada, lo que nosotros también entendimos, creo, es que desechamos la causa, es que tampoco podíamos esperar a que ellos se muevan. Bueno, estamos votando la instancia para una vez que, si no quieren investigar, señalarlo, ¿no? Y escracharlo con toda nuestra fuerza, ¿no? Con nuestra fuerza y nuestra bronca, porque la verdad es que esta justicia sabemos para qué nos patea, ¿no? Y bueno, y acá aquí tenemos enfrente, ¿no? Los responsables políticos, no es nada que Juan José Álvarez, Paskin, Rodríguez, puede conocer esta la señora, ¿no? Pero bueno, es un poco de lo que venimos haciendo, ¿no? en estos últimos años. Así es. Pero bueno, ya, también, sí, te escuchamos. No, también conseguimos que la principal herramienta de lucha o que podemos llegar a lograr algo está en la calle, ¿no? Pero creemos, como decía recién, que es necesario, bueno, nos adentramos en un terreno que es totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Por una, porque no tenemos la formación idónea, ¿no? Para lo que tiene que ver con lo que tiene que ver lo jurídico, pero lo judicial, pero nos parece importante, ¿no? Elaborar estrategias, pensar ahí con los compañeros de la PDH, de la Liga por los Derechos del Hombre, ¿no? Cualquier que nos pueda servir para aportarla como prueba, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que hay más que pruebas suficientes. El juez dijo en representación de justicia, ¿no? Que necesitan nombres, algo, alguien que pueda decir algo. Bueno, hemos hecho algunas presentaciones que son de importancia, ¿no? Que tienen, apunta justamente a eso. Como la de Oscar Laborde cuando declaró el año pasado, ¿no? Que a los dos días del 26 de julio está llamando Juan José Álvarez para decirle que no hable nada de lo que había pasado acá en la estación, porque bueno, principio, y bueno, lo que eso por decir el aporte de una de las pruebas que por ahí era lo que me estaba exigiendo, lo que me estaba pidiendo del lado del juez, de la justicia, ¿no? Así es, y que parece el cuello de botella de muchas causas, el tema de las responsabilidades políticas, ¿no? A veces el poder está dispuesto a entregar a algún peón de la policía o incluso con algún grado, pero a la hora de señalar a los funcionarios públicos responsables, nos cuesta esto que vos decías, ¿no? Esto de exigirnos pruebas cuando en realidad, claro, el propio Estado debería ser quien las gestione. Leonardo, y además hoy es el acto que nos comentabas, pero han estado de vigilia desde ayer, ¿no es cierto? En el puente. Sí, ayer estábamos más con la jornada cultural, ¿no? Con algunos paneles, algunas charlas de compañeros. Ahí se hizo la presentación del libro de Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, ¿no? De Mariano Pacheco, Ariel Hendler y de Juan Rey. Después, bueno, tocaron algunas bandas, entre esas bandas que tocaron estuvo Aurelio Valdés, Nahual. Y bueno, después estuvieron ahí, mi viejo estuvo diciendo unas palabras, ¿no? Y a las 11 y moneda marchamos para la base del puente, ¿no? Hicimos hasta el día de hoy a la mañana, bueno, y a las 10 de la mañana venimos para acá a la estación a encolumnando con nuestra, cada uno con su respectiva organización, ¿no? Para marchar todos juntos. Así es. Bueno, Leonardo, desde acá, desde Córdoba, también estamos con actividades, con lucha en las calles en el día de hoy, ardiendo rojo este 26 de junio también. Te mandamos un abrazo fuerte y a tu viejo y seguimos en contacto. Dale, un abrazo fuerte también, compañera. Hasta luego. Y escuchábamos recién a Leonardo Santillán en este sexto bloque del Enredando las Mañanas, Enredando las Mañanas, que arde rojo como este junio, y que, bueno, si nuestro compañero operador Frank Acosta está listo, cerramos con un temita musical para distendernos, para energizarnos. Y seguimos con los últimos minutos de este programa colectivo federal y nacional que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos.